las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Don't Cry con The Cure. Comenzamos esta primera hora W. Es viernes de guitarras. Ya llegó por fin el viernes. Es 12 de septiembre de 2025. Y ya saben qué es lo que pasa todos los viernes de primera hora W. Es viernes de guitarras. Hoy llenamos esta primera hora del día de mucho rock, muchas guitarras, mucha distorsión y mucho ánimo con lo mejor del rock en esta primera hora W. Qué bueno estar de nuevo con ustedes. Yo soy Cristian Coronado. Los acompaño hasta la una de la mañana y todos muy bienvenidos e invitados a programar sus canciones, sus favoritas del rock. Las recibo desde ya en el numeral Primera Hora W y nuestro número de WhatsApp, el 301-436-0952. Vamos a pasar un buen rato al ritmo de las guitarras. Ya empezamos muy bien con The Cure, Boys Don't Cry, y vamos a irnos a ese mundo del post-punk. Aquí les traigo uno de los grandes clásicos de este subgénero del rock. Aquí está Gang of Four, Damaged Goods, en Primera Hora. Running down your true. Cold and cobblings in the night. Never saw your body. Your kiss so sweet. Your sweat so sour. Sometimes I'm thinking that I love you. But I know it's only lust. And change will do you good. I always do it good. You know the change will do you good. You know the change will do you good. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Shaking to the top. The shaky drove his Cadillac. He went cruising down the hill. The prison was standing on the radiator grill. Generate the faithful with that crazy catwalk sound. But the fellow when they brought out the electric cattle drum, the look kicked up, kicked up, kicked up. As soon as the sheriff cleared the square, they began to win. Down the catwalk way. tune to the carpet radio blare. Soon as the shire ripples out of their hair, the jet pilots wave. What the fuck is this world? Run into you, didn't leave a message, at least I could have learned your voice one last time. Daily mind feels this good. Be my time by you. Would you hit me? Would you hit me? El sonido de Pearl Jam con Porch, una canción de su álbum Ten del año 1991, pleno auge del grunge. Y nos vamos a quedar en esa época para seguir en este viernes de guitarras, porque ese mismo año se publicaba un álbum insignia de los 90s y un álbum que cambiaría totalmente el panorama musical con una propuesta totalmente diferente. Estamos hablando del álbum Nevermind de Nirvana. Vamos con On a Plane sonando en primera hora. Without any words, I got so high, I scratched till I bled. Love myself better than you. Know it's wrong, what should I do? The finest day that I've ever had is when I

Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Oh, baby. Billy Idol sonando en primera hora W. Este es nuestro viernes de guitarras y ahora con un toque bastante ochentero y algo de New Wave con Billy Idol, que como les he estado contando en esta primera hora W, pues es un artista que vamos a tener en nuestro país. 25 de noviembre, Movistar Arena, Billy Idol, It's a Nice Day to Tour Again, aquí en nuestro país. Y hablando de bandas que van a estar por aquí en Colombia, vamos con una canción que me está llegando hasta ahora a nuestro WhatsApp 301-436-0952. Luis Castillo desde Manizales nos pide a los Gunners, los Guns N' Roses, que también es otra fecha importante para el rock en Colombia este 2025. Martes 7 de octubre en el Vive Claro aquí en Bogotá estarán también los Guns N' Roses para escuchar esa guitarra slash, esa voz de Axl Rose, el bajo de Duff McKagan y esa cantidad de éxitos que tiene la discografía de los Gunners. Éxitos como este Since I Don't Have You. Desires, and I

El sonido de Linkin Park en nuestro viernes de guitarras con Numb, un sencillo de su álbum Meteora del año 2003. De hecho, esta semana cumplió 22 años de su publicación porque fue un 8 de septiembre de 2003 cuando salía esta. Una de las canciones que hoy en día pues son de las más conocidas de Linkin Park y un gran álbum de un gran sencillo de un gran álbum como lo es Meteora de ese año. Este es el viernes de guitarras y aún tenemos más rock porque apenas son las 12:42 y vamos hasta la 1 de la mañana. Gracias a todos los oyentes que han estado pidiendo canciones, ahí ya hemos estado escuchando algunas, por ejemplo esta la pedía Michael Angarita y también antes escuchábamos Hella Good de No Doubt, esa canción la pidió Sandra en nuestro numeral Primera Hora W y aún tengo algunas pendientes y ustedes pueden seguir escribiéndome para programar canciones en nuestro viernes de guitarras. Ahora nos vamos a poner un poquito más clásicos. Viajamos en el tiempo hasta el año 1971 al álbum Master of Reality. Vamos a recordar una vez más al gran Ozzy Osbourne, al príncipe de las tinieblas, ahora con su banda Black Sabbath y esto que se llama After Forever en Primera Hora Dura. We'll be right back. Viernes de guitarras en Primera Hora W.